Yo te digo que te muevas, que te muevas. Soy 25, estoy pensando en ti y me duele no saber cómo hacer para evitarte tanto dolor. Ya no sé qué es mejor, si tenerte a mi lado o dejarte volar a un cielo desconocido donde encuentres tu nido y que nada ni nadie se acerque siquiera. Amor, no te imaginas el dolor que tengo en estos momentos, porque me doy cuenta que tú eres lo más sagrado que yo tengo en mi vida, que tú eres lo más sagrado que yo tengo en mi vida. Y sé que por mi culpa sufres, no quiero ser egoísta. Soy 25, estoy pensando en ti y me duele no saber cómo hacer para evitarte tanto dolor. Ya no sé qué es mejor, si tenerte a mi lado o dejarte volar a un cielo desconocido donde encuentres tu nido y que nada ni nadie se acerque siquiera. Amor, no te imaginas el dolor que tengo en estos momentos, porque me doy cuenta que tú eres lo más sagrado que yo tengo en mi vida, que tú eres lo más sagrado que yo tengo en mi vida.